No, I, Banda. It is all. Hace calor. Muchísimo calor. Los vecinos no están poniendo cumbias, pero se puede grabar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya que con timidez a una mesa a distancia está Maru, que dice que no va a intervenir, pero seguro que va a intervenir en algún punto. Yo creo que poco a poco podremos irla convenciendo de lo contrario. Yo creo que sí, eso espero. Sobre todo cuando empiece. Ah, bueno. No, y el podcast va a empezar a generar más gastos y nada de ingresos, así que pues. Pues mira, hace mucho. Ah, bueno, esto es el podcast de No Hay Banda, el podcast que hicimos bajo el pretexto de presentar películas no solo en Centro Cultural Lorca, sino también pues anunciar las tropelías que cometemos cada uno por su parte y de las que uno se entera de otros con respecto a exhibición de cine y discusión sobre cine. Y pues toca mañana, hoy grabamos, hoy es 11 de mayo y mañana 12 se presenta la película Donnie Darko en el ciclo Las Horas Perdidas, un ciclo de ciencia ficción. Y hace un momento te preguntaba, Manuel, que si has vuelto a ver Donnie Darko, porque no sé, y también me da mucha curiosidad cómo llegó a ti la película Donnie Darko, que es una película norteamericana del 2001. Recuerdo que estaba yo, había ido a visitar en aquel entonces cuando vivía por Insimna, Daniel Irabien. Sí. Y me dijo, ah, mira, pues esta película nos la prestó un amigo, Pepe Burillo, y de la cual yo no tenía idea, Donnie Darko. Y como me dijo el título enseguida, la primera sensación que tuve es que, qué hueva, eso me suena a algo así de un superhéroe, alguna madre por el estilo. Irónicamente hacen alusión a eso en la película. Exacto. ¿En qué año era eso? ¿No recuerdas el año exacto? Yo creo que fue alrededor del 2002, porque era justamente fue el año que acababa de salir. Sí, y además yo básicamente ya llevaba unos pocos meses de haber trabado amistad con los Irabien, uh-huh, y demás. Y así como en esas épocas felices donde no había mucho más que hacer, nos sentamos a verla en su casa y de un tirón, y quedé, debo decirlo, profundamente impactado. Dije, wow, o sea, en el sentido que no tenía ni una idea preconcebida ni nada más allá de este prejuicio del título que sonaba algo de superhéroes antes de que las películas de superhéroes fueran cool. Sí. ¿No? Para que lo sepan, niños, aunque no lo crea, hubo una época en que las cintas de superhéroes como las conocemos hoy en día eran todavía muy, muy en el futuro. Bueno, yo en particular llegué a ella un poco más tarde que tú. Ajá. Estamos hablando específicamente, creo que era en el 2008, 2009, okay, alguno de esos dos años, no recuerdo exactamente cuál de los dos. Yo estaba en ese momento viviendo y estudiando en Guadalajara. No sabía realmente mucho tampoco, salvo el título, salvo el hecho de que era una ópera prima y salvo el hecho de que era una producción independiente y que la productora de Drew Barrymore la había producido. Yo fui a verla porque un amigo que hice allá en Guadalajara me invitó a verla en una proyección que iba a ver en un espacio de cineforo que tenían ahí, precisamente. Uh-huh. Y la única referencia que me dio es que si realmente eres un obsesivo con los 80s, te va a encantar esta película. Okay. Y efectivamente, yo soy lo que se podría denominar un 80s-holic. ¿No? Okay, okay. Definitivamente, o sea, estoy totalmente embelesado con la época. Y no es lo más importante o la principal razón para verla, pero ciertamente esa sensibilidad ochentera, ese espíritu ochentero es uno de los componentes que caracterizan a Donnie Darko como película, no solamente en cuanto a la música, sino también en cuanto a la recreación de la época, en cuanto a el tipo de personajes que aparecen ahí, el tipo de situaciones que se dan, el tipo de diálogos, el tipo de referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegué un poco más tarde que tú, pero tampoco tenía mucha información previa ni ideas preconcebidas, lo cual por supuesto que contribuyó a que la disfrutara y la degustara de una manera muy especial, ¿no? ¿Y cuál fue tu impresión ya de haberla visto? Bueno, yo creo que mi impresión fue, la tengo que ver varias veces más en el futuro. Uh-huh. Porque no es para verla una vez y ya y olvidarla, es precisamente para seguir pensando en ella, para obsesionarse con ella, para irritarse con ella, por supuesto, porque es una de esas películas que deliberadamente no pone en una situación de ventaja al espectador. Y lo hace, y mucha gente me dice, ay sí, entonces cualquier película pretenciosa, pseudoartística, que deliberadamente no te explique las cosas, entonces merece ese mismo epíteto. No, esta es una que, al menos desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, uh-huh, hace eso, creo yo, quiero pensar, por las razones correctas. Pues a mí en lo particular, como dije en su momento, me dejó así, wow, me impactó profundamente, tal vez porque no la veía venir, o sea, en ningún sentido, y me conmovió muchísimo, ¿verdad? Digo, y me llamó en particular la atención la actuación del que aún no conocía, creo que no era todavía tan conocido, Jake Gyllenhaal. Está llena de actores y actrices que en su momento no eran muy conocidos o apenas estaban empezando, y que gracias a esta película fue que dieron el salto a ser lo que se conoce como household names. Sí, en particular Jake Gyllenhaal, vamos para que pase el vendedor, que... Bueno, igual y se convierte en patrocinador. Eso que acaban de escuchar es uno de nuestros patrocinadores. No, ojalá, digo, ya sería publicidad gratis e instantánea. Aquí lo que me pasa con Donnie Darko es que me llamó la atención el hecho que fuera como una especie de sopa o mezcla de géneros. La ciencia ficción es un elemento importante y digamos central, pero también, por otro lado, es una película, una teen movie, una película adolescente, es el coming of age. En el buen sentido. Sí, o sea, que uno oye teen movie y dice, ay, guácala, o sea, bueno. No, esta es una buena teen movie. Y no solamente eso, en los momentos en que necesita hacerlo, es muy graciosa. Uh-huh. Una de las cosas que lo hacen muy disfrutable es que hay mucho humor. Exacto, hay un gran sentido del humor, y un sentido del humor muy irónico. Sí. No es solemne, no es reverencial, ni seria, ni pretende serlo. Y también otro elemento que me llamaba la atención, y que tú hablas de la cuestión del embelesamiento con los 80s, la participación destacadísima de Patrick Swayze. Don Patrick Swayze. Que no se puede poner más ochentero que eso. No, sí. Patrick fucking Swayze. Así es. O sea, que bueno, la referencia con Dirty Dancing y con un montón de películas sumamente desafortunadas en las que participó, pero siguió siendo un tipo de interés, y verlo en un personaje... Yo lo amaba. Yo realmente quería patearlo a veces, y porque realmente vi películas, o sea, incluido Dirty Dancing, que cuando la vi... Ghost, dije, por supuesto. Ghost, ah, claro, coño, Ghost. Ahí está, ya. Ya más me empieza a acercarse. Tenemos que hablar más de Patrick Swayze de los 80s para traerlo acá. El caso es que y no solo es teen movie, ciencia ficción, sino también tiene esos pincelazos de cine de horror. claro. Es una película muy oscura, como también sugiere de una manera muy juguetona el nombre, sin dejar al lado el sentido del humor que bien mencionas. Y una de las cosas que estuve pensando antes de empezar a grabar era, bueno, ¿cómo hablar de la premisa de esta película sin spoilearla? Porque es una película, pues, realmente no spoileable, uno no debe hacerlo, sino le da el traste con ella. Tal vez solamente hablar de la premisa básica, o sea, de lo que ocurre en los primeros minutos nada más, y dejar que, pues, obviamente quienes quieran saber luego qué es lo otro que ocurre, pues, tendrán que ir a verla mañana al Centro Cultural Lorca. O pues, la descarga, o lo que sea. Si estás en Mérida, no seas mamón, y ve al Lorca, que realmente hay aire acondicionado y sí que lo necesitamos. Y además que está padre el Centro Cultural, ahí espero poder... Hay pantalla grande. Hay buen sonido. De hecho, cuando vimos la semana pasada El Incidente, que por cierto fue una muy buena función, fue la película que hablamos la vez pasada. No sé si... Creo que Maru también lo notó. En algún momento de la película, cuando... En los primeros minutos, cuando ya entra el detective a llevarse a los hermanos, está muy bien instalado el surround en la sala, porque se oye la voz ¡pah! Desde atrás y luego se reparten. ¡Qué ahí padre! Bueno, tratando de vender, ¿no?, la función de mañana. El caso es que, ¿cómo abordar la premisa de Donnie Darko? ¿Tú dirías de qué trataría sin spoilear el asunto? Donnie Darko es un adolescente que vive en un suburbio gringo a finales de los 80s. Y digo a finales porque, según recuerdo, es poco antes de la elección presidencial en la que terminó siendo electo George Bush papá. Sí, así es, aunque no lo crean, hubo otro George Bush antes de este otro. Y pues es un chavo outsider, ¿no? No necesariamente comina o comulga con el resto de sociedad. Solitario, un poco excéntrico, que una noche tiene una visión donde un hombre vestido en un traje de conejo le advierte o le hace saber que dentro de muy poco el fin del mundo llegará. De hecho, le da una cifra exacta. Cifra exacta que en ese momento no recuerdo. O sea, tantos meses, días. Semanas, días, años, horas, minutos, segundos. Exactamente. Exactamente, así, tal cual, clara y precisamente, ¿no? Entonces, a partir de que Donnie Darko tiene esta, digamos, revelación apocalíptica, una serie de sucesos y de circunstancias se van poniendo en movimiento y que van y se van haciendo cada vez más extrañas o inexplicables a medida que la fecha específica dada por el conejo, o por el señor conejo, como a mí me gusta decirle, Frank, es cierto, se llamaba Frank, tenía un nombre. A medida que se va acercando el momento exacto pronosticado por Frank para que llegue el fin del mundo, todas las situaciones y circunstancias extrañas e inexplicables se van acrecentando, ¿no? Y de la misma manera que habíamos comentado la vez pasada con El Incidente, los límites entre la realidad y la fantasía, lo que nosotros entendemos por realidad se va trastocando y se va tergiversando hasta que llega un punto en que ya no sabes, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿Está pasando realmente en la mente de Donnie, o es algo que está pasando fuera de su mente? Es decir, ¿se lo está imaginando? Pues, o de verdad lo estamos viendo. En realidad... Porque sí, algo que también se menciona a lo largo de la película es que, pues, Donnie Darko tiene antecedentes de inestabilidad emocional, uh-huh, y que está bajo medicación. Uh-huh. Y algo que me gustaría notar, esta película, la versión que se va a ver mañana en Lorca es la versión que salió en 2001, uh-huh, es la versión del lo que llaman el theatrical cut, porque unos años después salió una versión del director, incluso con una corrida más en cines, y esto tiene cierta explicación, porque digamos que Donnie Darko, así como su personaje, fue concebido bajo una mala estrella, ¿no? Sí, porque le tocó ser estrenado un mes después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, y ya me imagino a los pobres distribuidores tratando de ver cómo rayos vender una película donde que habla sobre el fin del mundo y donde, sin ánimo de spoilear, el motor de un avión se cae. Se cae en la habitación de donde... Justamente era. Después del 11 de septiembre. Exacto. Y es y realmente pues eso me metió en ciertos líos y fue un líos de distribución. Y también de taquilla, porque la película no hizo mucho dinero. Estuvo en pocas salas de cine y fue una producción independiente. Digo, costó, según entiendo, 4.5 millones de dólares, lo que hoy en día cuesta el catering de una película de Marvel. Exacto. O sea... Y además... había tenido, igual, según sin mal no recuerdo, una corrida en festivales, incluido Sundance, cuya recepción no fue tampoco la mejor. No. Como que no fue una película que se entendió muy bien en su momento. Es que no es una película convencional. No, aunque tiene muchos elementos que la hacen muy atractiva. Claro, pero a lo que voy es, como dije antes, y seguramente... esto va a causar controversia porque cada vez que lo suelo decir, mucha gente cree que me refiero a cualquier cosa que se vea rara, artística, pero en este caso yo creo que es legítimo o rara. Como dije antes, no es una película que agarre de la mano al espectador, le da al espectador las herramientas, las premisas, y básicamente le dice: es tu problema. O sea, sí. Tú ve cómo lo conectas, tú ve cómo le encuentras una explicación. Yo no voy a darte más que lo mínimo que necesitas para seguir la pista del misterio, pero el misterio está ahí y a ti te corresponde irlo desmenuzando desde tu propia perspectiva y punto de vista. Y es una de las cosas que yo en lo personal disfruto de la película. Por eso, en parte por eso, no he visto todavía el director Scott, o no he querido ver el director Scott. En parte por eso he tratado de evitar cualquiera de los miles y miles de websites que hay ahorita con miles de explicaciones de los fans de por qué pasó esto, por qué lo otro. A mí, en lo personal, puede que muchas de esas a lo mejor tengan puntos válidos, pero yo prefiero quedarme con el misterio. Claro, ¿no? Y además hay algo que has mencionado, o sea, que es implícito, que la película, si bien en su momento, en su gran estreno, fue realmente con todas sus letras un soberano fracaso económico, y la crítica fue más o menos tibia. Incluso Roger Ebert fue así como fue una crítica muy muy muy muy fría. No le restó méritos, pero dijo ñeh. Incluso Mark Kermode, nuestro querido Mark Kermode, igual hasta la fecha se muestra receloso ante la película. Y el hecho de que has mencionado que hay miles de sitios web de fans que están desentrañando y explicando, a veces sobreexplicando los misterios de la película, habla de que poco a poco se fue convirtiendo, tras su salida en DVD, en una película de culto. Fue agarrando poco a poco una base de fans, si no inmensa, sumamente apasionada. Al menos lo suficiente como para que New Market le haya dicho a Richard Kelly, el director: oye, ¿te gustaría hacer una versión especial del director con dos discos? Sí, un relanzamiento tal cual. Así es. Y dijo, sí, y aquí es donde, mira, con toda la admiración que le tengo a Richard Kelly, recuerdo que yo me obsesioné tanto algún tiempo con la película, que cuando compré el DVD me la estuve echando con los comentarios de Richard Kelly con Jake Gyllenhaal. Y decía Richard Kelly que muchas de las decisiones que tomó de irle quitando escenas, igual para cubrir la cuestión del contrato de una película no mayor a 120 minutos, pues fue ajustando la duración de la película, restando ciertas secuencias, dejando otras, o haciendo ciertos ejercicios de ajustes allá. Dice que bueno, fue como que le gustó mucho lo que se había logrado, y aún le gustó más habiendo restado las explicaciones que había más o menos soltado en una primera versión. Y luego, cuando vi la versión del director, diciendo, bueno, y a ver qué onda, qué tal, igual ahí, porque la versión del director incluye escenas que se eliminaron, que están en los extras del primer DVD. Uno. Dos, hubieron cambios en el soundtrack. Ah, sí, que porque las canciones que aparecen en la versión original de cines no eran en ese momento las que él hubiera querido tener en ciertas escenas. Las tuvo que tener como una especie de segunda opción, porque todavía no había pagado los derechos para tenerlas. Uh-huh. Y entonces, por eso, aprovechando que tenía los recursos para hacer esta versión nueva, Entonces, ahora sí voy a poner las canciones que yo siempre quise que estuvieran en la película. Pues, ¿sabes qué? No sé, igual porque me acostumbré demasiado a la primera. Cuando abre la película, el primer hit ochentero con el que abre con Jake Gyllenhaal, Donnie Darko pedaleando sobre una carretera. En las primeras horas de la mañana es The Killing Moon de Echo and the Bunnymen. Uh-huh. Y en la versión director es Never Tear Us Apart de In Excess. Así es. Y de repente fue tal el choque que dije, no, desde ese momento yo me salí un poco de la película. ¿Qué más hicieron? Le aumentaron, le hicieron más chidos, uh-huh, los efectos especiales. Uh-huh. E incluyeron secuencias que cuando estuve viendo esto, no siento que me esté explicando un poquito más o más pistas, como que enreda un poquito más y las sentía como que sobradas. Ahí tal vez tiene que ver un poco de lo que le llaman en psicología el efecto de primacía. Me quedé con la primera versión, me enamoré de la primera versión, y al ver la segunda dije, no, esto no está... Sí, en general yo creo que es un problema muy común con todos los directores Scott. Una vez que la película ya sale y está disponible para el espectador en el formato o la versión que sea, y causa un impacto determinado, toca una fibra sensible en particular en el espectador la hace suya. El espectador se apropia de ella, la asimila, y cuando ve que luego el director dijo, no, mira, ve esta porque esta es la versión buena, es la que yo visualicé, uh-huh, es la que... Pues obviamente se siente un poco traicionado. ¿Por qué? Porque le cambiaron aquí, y ya no es la película que él aprendió a amar o con la que él creció amando, ¿no? Es como si de pronto estuviera yo viendo la Capilla Sixtina, digo, con sus debidas distancias, ¿no? Pero que la estoy admirando y de pronto, no sé, de entre los muertos o en una máquina del tiempo viene Miguel Ángel y me dice, no, ¿sabes qué? Está mal esto, voy a quitarle este color de aquí y a la cabeza de Dios le voy a poner esta otra porque originalmente así es como yo lo visualicé o lo imaginé. O mira, aquí le voy a poner un Darth Vader. Ah, esa exactamente, ¿no? Pues puede ser, mira, y lo admito. Y lo admito porque algo que me gustó mucho también de la primera versión, o de la que yo considero la versión original, es justamente esta ambigüedad que, bueno, en mi caso muy particular no me pareció chocante, sino más bien me quedé, terminé de ver la película y me acuerdo que estando sentado en la sala de la que era la casa de Daniel, de la de ella bien, nos quedamos creo que un par de minutos sin decir palabra. O sea, como que wow, o sea, como que acabamos de ver algo interesante, algo importante y algo que no... Yo decía, ¿cómo demonios no supe esta película? ¿Cómo demonios esta película no es un éxito? O el ingenuo Jorge Carlos, pensando que las películas que les gustan tienen que ser un éxito total o rotundo. E incluso, retomando la versión del director, esta tampoco fue un éxito, sino que igual se quedó así en las medias tintas. Y desde entonces debo decir que el éxito que tuvo la película Donnie Darko, la original, la que vamos a ver mañana, de Richard Kelly, Richard Kelly parece que no ha podido dar pie con bola desde entonces, ¿eh? Si no me equivoco, creo que después de esta hizo Southland Tales. Southland Tales que solamente puedo describir como una fascinante metida de pata. Es que es la única forma en la que puedo. De hecho, otro director del que soy fan, no tanto, sí, de sus películas, sí, desde otro tipo de sensibilidad, pero de lo que él hace desde los podcasts, Kevin Smith, es muy amigo de Richard Kelly y lo entrevistó durante 2 horas en un podcast que se llama Fatman. No Fatman en Batman, sino uno más viejo que de hecho ya está cancelado. Sigue disponible en el sitio de Kevin Smith, Smartcast. Smoothie Makers, se llama, y lo entrevista y hablan muy cándidamente, y donde el mismo Richard Kelly dice, bueno, lo que quise hacer con Southland Tales fue una lección que aprendí, porque creo que quiero masticar más de lo que puedo tragar. Y qué bueno que le cayó el 20, porque eso es lo que Southland Tales dice, es demasiado de muchas cosas. Es que es una cuestión que vuelve a tocar como ocurre en Donnie Darko, una cuestión de viaje en el tiempo, sustitución o de identidades. Pero aquí mete una especie de complot político muy orwelliano, Philip Carquiano y no sé qué. Y no llega con números musicales. Y al mismo tiempo es una reunión del elencos pasados de Saturday Night Live también. Es John Lovitz, Nora Dunn. O sea, Cherry O'Terry, Amy Poehler creo que también aparece. Creo que aparece brevemente, pero es una sopa que no, lamentablemente no haya ni pies ni cabeza, que vino precedido de tres o cuatro novelas gráficas que narran, digamos, así como Star Wars es el episodio 4, Southland Tales la película es el episodio 7 o 6 de las novelas gráficas que lo precedieron, que tampoco vendieron muy bien, dice, y eran momentos que fue un mal timing, porque ahorita todo el mundo que las novelas gráficas, que los cómics y que la madre, y nomás no dio por allá. Y luego hizo una película, va a ser un episodio de, no sé, Dimensiones Conocidas, la de... Pues parece un episodio de Dimensiones Conocidas. Es un cuento Richard Matheson o algo así, o igual estoy mezclando. No, pero no me extrañaría que tuviera algo que ver, porque tiene esas características. Todos los elementos, ¿no? Así es. Con Cameron Díaz, la caja, The Box, sí, que es. De plano... Si bien es una vuelta al ruedo con algo un poquito más contenido, igual no termina de cuajar, pero se ve que hay un cineasta que quiere hacer algo muy muy grande, muy complejo, y se han oído de varios proyectos, pero nunca hasta el momento he sabido que haya cuajado alguno. Creo que la otra cosa que más o menos tuvo cierto éxito y más o menos ha sido su labor como guionista, hizo el guion de Domino para Tony Scott, y ha trabajado mucho en guionismo y produciendo cosas, pero como director creo que se está aguantando. Ya muchos ya se la piensan si le damos varo a este güey, porque creo que sus loqueras no están redituando. Quién sabe, no he vuelto a checar realmente si ha habido algún proyecto o hay algún proyecto en puerta de Richard Kelly, que para mí, digo, aún cuando con sus metidas de pata, solo por Donnie Darko, que tal vez sea su one hit wonder, para mí es un director interesante y un director incluso diría importante. Por el interés que causó y por esta pieza tan, tan, tan, tan singular como es Donnie Darko. Sí, independientemente de eso, yo creo que el mero hecho de que sea una película que en su momento no se parecía a nada de lo que estaba saliendo en aquel entonces, y que me atrevería a decir que todavía no se parece a nada o a muy poco de lo que tenemos hoy en día, yo creo que es razón suficiente para echarse un clavado en ella y descubrirla o redescubrirla si es que ya la vieron y desean volver a verla después de mucho tiempo. Yo personalmente, por supuesto, quería mañana, pero desgraciadamente otros deberes menos románticos y más adultos, alimenticios y prácticos me reclaman, ¿no? Pues bueno, ya para hacer un cineforum, un cineclub a esta edad y a esas alturas partido implica cierto grado de responsabilidad con el mundo adulto, pero igual, pues yo sí voy a... Con un gran cineforo viene una gran responsabilidad. No manches. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a ver si todavía nos queda algo sobre Donnie Darko, porque no sé cuánto... Es que... No sé si ya lo agotamos porque tendríamos que spoilear un montón de cosas, pero bueno, regresamos en un momento aquí en No Hay Banda con Manuel Escofía, que nuevamente nos acompaña. Y nunca nos presento, soy un grosero, no tengo ninguna noción de ética en producción. No te preocupes. Bueno, regresamos en un momento. Thank you. ahorita de que Harry Potter murió. Okay, ahorita nuestra productora nos está diciendo que ves, es la producción y estás al aire, amor. O sea que pues Amaro, con ese comentario, creo que no se alcanzó a grabar, que una película que tiene más de una década, y es una cuestión que digo, joder, ya soy un viejito, un viejito muy, muy viejo. O sea, es que realmente tiene razón, Amaro, son más de 10 años la película, es del 2001 y ya. Pues mira, ahí yo lo dejo a tu consideración. ¡Ah, coño! Yo en lo personal, aún si fuera de hace 100, mi conciencia no me dejaría tranquilo. Hay de spoilers, Sí, pero esta en particular... Ya dijeron que tiene estrellado un motor. Ah, pero no dijimos en qué contexto, cómo. Bueno, es que ocurren los primeros 10 minutos de la película. Un motor de un avión que quién sabe dónde salió, cae sobre la habitación de Donnie Darko en el momento en que tiene la visión del conejo y hace que camine como sonámbulo hacia un campo de golf. Está en el tráiler. Acabamos de ver el tráiler y está en el tráiler el conejo. Y el conejo yo creo que ya lo mencioné, ¿no? Sí, sí, ya sabes. Y esa es la portada de del DVD. Así además, es. El conejo. Bueno, creo que estamos jodiendo de la experiencia de la gente si decimos que hay un conejo. No, solamente es como decir que en Ciudadano Kane hay una palabra llamada Rosebud. Digo, eso no... ¿Qué es el Ciudadano Kane? No, aquí el... Algo que mencionabas antes durante la pausa, que sí hay como que, y también mencionaste hace un rato, la galería de gente que aparece en esta película. Drew Barrymore, que fue la que hizo más o menos la rescató la película, porque no lleva... Su compañero la produce, ¿no? Sale, ya tiene un papel pequeño, pero importante, sale, tú lo decías, Seth Rogen, en su primera película. Primer papel protagónico, cuando todavía era... Un gordo era soportable. Sí, así es. Seth Rogen. Igual sale hay un muchacho el que no voy a decir qué papel tiene. Se apellida Duval. Es James Duval. ¿Le toca de algo a Robert Duval? No estoy seguro, nunca me puse a averiguarlo. Igual sí, igual y no, pero es un actor que estuvo mucho tiempo muy activo en los 90s en películas independientes de este director. Igual que todavía es medio oscurón, pero igual tiene un culto. Es un director de culto, Greg Araki, que hizo Mysterious King, Nowhere, The Doom Generation. Creo que ya lo ubico. ¿Le toca de algo a Robert Duval? Me suena abuelito eso de que es tu papá. Es algo muy yucateco, sí. No, pero es que, pues, es que cuando, si estamos hablando de cine, yo escucho el apellido Duval, no puedo evitar pensar en... Además, te voy a decir en voz bajita. Es el caso de Frank. Ah, ok. Si no lo escucharon, ni modo, pero sí, así es. Noah Wiley. Noah Wiley, de que todavía era famoso por ER. Aunque ya ER creo que ya había... Ya había acabado. Y creo que no se le veía en gran cosa, ¿no? Muchas películas de serie B muy lamentables, tal vez. Fíjate qué curioso. Acabo de hacer, se me acaba de ocurrir una asociación tipo Kevin Bacon. Oh, joder. Porque Seth Rogen hace de Steven Wozniak en la película Steve Jobs. Ajá. Años atrás, antes de esta película, Noah Wiley interpreta a Steve Jobs en una película para la televisión llamada Los Piratas de Silicon Valley. Sí, bueno, a 3 grados de Noah Wiley. A 3 grados de Noah Wiley, así es. y en cuanto a... O sea, para mí los significados que siguen discutiéndose de esta película son muy diversos y que muchos pueden encontrar... pistas que pueden ser válidas o falsas, como las referencias cinematográficas que hay dentro de Donnie Darko, la película, cuando Donnie va con su chica, con la chica que es de su interés amoroso, va a un cine a ver una doble función cercana a Halloween, van a ver Evil Dead, la original de Sam Raimi, y La Última Tentación de Cristo. Porque nada para Halloween como La Última Tentación de Cristo, ¿no? Así es. No, y también yo creo que seguramente encontrarán muchas asociaciones y desarrollarán posibles teorías a partir de esta cuestión de la numerología. Específicamente, el número exacto de años meses, semanas, días, horas y minutos que Frank el Conejo establece para la llegada del fin del mundo, que de hecho, según tengo entendido, muchas teorías de fans están estructuradas alrededor de esas, de esa cuestión de los números y de las coincidencias, ¿no? Porque, por ejemplo, un autor que se menciona ahí es Graham Greene. Uh-huh. El cumpleaños de Graham Greene es el, creo que 2 de octubre. Y si no me equivoco, 2 de octubre es la fecha que es el día exacto que da este de Frank. Es correcto. Es el 2 de octubre es cuando se acaba el mundo en el universo de Donnie Darko. Entonces hay muchísimo de dónde hacer asociaciones y conexiones. Y por cierto, ahí no sé si todavía sigue en línea el sitio oficial de la película de Donnie Darko. Todavía sigue. Es una obra de arte per se. O sea, vayan y chequenla porque verdaderamente vale la pena. Es DonnieDarko.com. Sí, pero para una película de hace más de 10 años, bastante bien conservada y se ve mejor que muchas páginas que hay. Sí, porque no es un sitio web de publicidad así descarada con el cartel, el reparto, la ficha técnica y las fotitos. No, es una especie de laberinto en el que uno se va metiendo y tiene que pasar ciertos niveles usando referencias y datos de la película. Y que realmente si uno lo hace el ejercicio así, así forzándole un poco, lo toma uno como una obra transmedia de Donnie Darko, como que hace mucho más complejo y abre más preguntas sobre el final de la película y de algunos personajes que aparecen de manera tangencial en ella. O sea, ahí se ve cómo hay una especie de ambición, una ambición muy grande en términos de lo que quiere abarcar Richard Kelly con esa película. Yo creo que en ese sentido, y seguramente habrá quienes estén en desacuerdo conmigo al punto de querer matarme, yo veo a Richard Kelly en ese sentido muy parecido a Terry Gilliam, en el sentido de que su visión es tanto su mejor aliada como a veces su peor enemigo. Okay. En términos de lo que quiere abarcar y en términos de que llega un momento en que se hace cada vez más grande, más grande, más grande, y creo yo que ambos, siento yo, logran tener esa visión en un nivel manejable cuando tienen a alguien que precisamente está ahí como para decirles, a ver, espérate, vamos a redondearlo aquí, vamos a aterrizarlo acá. O sea, yo adoro, por supuesto, Brasil, adoro Time Bandits, 12 monos. Pero si me preguntas, mi película favorita de Terry Gilliam es Pescador de Ilusiones, que es una película de estudio. No por eso, no es algo que yo tengo en contra de ella, que sea una película de estudio. Al contrario, yo creo que funciona precisamente porque es una película de Terry Gilliam hecho bajo estudio. Y sobre todo que podría parecer la película de Terry Gilliam la más terrenal, la menos dada a las explosiones de fantasía que tienen las otras. Ahora, o sea, aparentemente, exactamente. Entonces, yo no sé, yo espero que Richard Kelly resurja en algún momento con una película nueva y espero que encuentre la manera de tener esa visión, esa imaginación, que yo creo que eso es lo que lo hace especial, pero que al mismo tiempo sea capaz de controlarla en el mejor de los sentidos. Y cuando digo controlarla, no me refiero a que él se constriña o se reprima, sino que sepa usarla de una manera que le beneficie a él y que le permita seguir haciendo otras cosas y que le permita ir consiguiendo público y irla puliendo y perfeccionando. Lo mismo que comentábamos la vez pasada sobre Isaac Svan. O sea, hay que seguirle la pista, tenerlo cerca y ver qué hace. Se va el arco creativo, sí. Y la voz tan singular y tan particular. Así de un, es. Yo quiero ver más cine de Richard Kelly. Yo quiero ver más cosas de él. Tal vez no todas tienen que ser obras maestras, pero yo quiero ver más de él. Quiero conocer más de él. Incluso era tanto el interés que suscitó, por ejemplo, después de clavarme tanto con Donnie Darko y años después pensando en Donnie Darko y llegaba de alguna u otra manera a mi cabeza, cuando se anuncia la segunda película de Richard Kelly. De hecho, tengo por ahí el film comment, un film comment donde hay una entrevista, hay un breve reportaje donde lo tienen, están fotografiándolo en la en el set. Uh-huh. Y luego se anuncia un par de años después, o en ese mismo año, unos meses después, el tráiler. El tráiler de Southland Tales, y todos los geeks de Donnie Darko nos abocamos y no ponen el tráiler. Y es coño. Y luego creo que un par de semanas después sale por el se estrenó por el canal de Yahoo Movies. Eso no lo sabía yo. Se estrena el tráiler y dices, wow. Sabíamos, wow, o sea, aquí vemos, comienza así como otro de los asuntos que creo que es uno de los puntos que se repiten en las tres películas de Richard Kelly, es la noción del fin del mundo o de una fatalidad inexorable. El fin del mundo es uno de los motores, o el MacGuffin, si quieres, de Donnie Darko, y las primeras palabras que escuchamos en el tráiler, y si no me equivoco, en la película de Southland Tales, que otra asociación, sin buscarla, en español le pusieron Las Obras Perdidas. Ok. Ok. En el tráiler, lo primero que dice, así es como el mundo se termina. This is how the world ends. Y citan la canción de Jane's Addiction. Ajá. Y hay un poema. Sí, de La Tierra Baldía. La Tierra Baldía, T.S. Eliot, exactamente. No, pero referencian todo, referencian a T.S. Eliot, a K. Dick, o sea, en algún momento uno de los diálogos, de hecho, es flow my tears, fluyan mis lágrimas. Sí, fluyan mis lágrimas, y aquí es donde, bueno, nos vamos a pensar, ahorita más fue en el corte, Mar me decía si esta es una película, una teen movie, pues... Es que eso ya es otras cosas, o sea, es mucho más. No es American Pie. No es American Que lo tenga Pie, claro de una vez. No es una teen movie en ese sentido. Pero no es una teen movie tipo American Pie. Pero todo Pie. Este asunto de American Pie y las teen movies norteamericanas ayudan a darle un. Sí, o sea, es un metacontexto a la. Sí, un terreno fértil para ir manejando. Y de hecho, hay momentos en los que el humor, si no a nivel escatológico, a nivel lerdo o inútil, sí, se asemeja un poco. A ver, igual voy a revelar un momento que no constituye ningún spoiler, solamente para tener algo más de qué hablar. ¿Por qué? Porque fue uno de los momentos que yo personalmente disfruté más en la película. ¿Deja adivinar lo de los pitufos? Exactamente. Toda mi infancia arruinada en esos 2-3 breves minutos en los que se ponen Donnie Darko y sus amigos se ponen a debatir de cómo sería la vida sexual de los pitufos. Sí, de hecho hacen una descripción de una supuesta orgía exactamente, de los pitufos. Y que como Pitufina le pone parejo con todos, ¿no? Exacto, ahí. Mientras papá pitufo los graba y se masturba mientras lo hace, mientras ve el video. Sí, ese es un podcast, puedo decir lo que quiero. Por eso puedo decir, coño. Pelotas. Exacto. ¿A ves? Fui obsceno sin serlo realmente, así que no me pueden decir nada, pelotas. O como dice Bothers en la traducción latina de South Park. ¡Oh, salchichas! sí, entonces, vaya, eso es lo más cercano que tendremos en la película a algo vinculado o semejante a eso. Pero fuera de eso, yo diría que agarra los elementos de ese tipo de teen movie del que ya tenemos referencia previa y los lleva hacia otro nivel, hacia otro contexto, hacia algo que poco nada tiene que ver con la teen movie tal como la conocemos. Y todo el backdrop de que bueno, ya está más o menos superado las ansiedades de la Guerra Fría, que algo que mencionaste en el podcast anterior sobre lo que fue, le dio este auge a la ciencia ficción en los 40, 50 y más adelante. Está eso, y también está esta aparente inocencia de la época, de los finales de los 80s, sobre todo en las edades en las que se encuentran estos chicos. Digamos, el elemento más peligroso en la escuela en donde estudia Donnie Darko es este jovencito, sí, prácticamente un delincuente cuyo compinche es Seth Rogen. Los dos bullies, y que además eran unos pasadazos tremendos. Digamos que es el elemento de peligro más palpable y más inscrito en esa tradición de los conflictos de los adolescentes. Digamos, el acto de rebeldía supremo que hacen los ñoños de los amigos de Donnie Darko. Donnie Darko es fumarse un cigarro de tabaco en la parada del autobús escolar. Tabaco, no mota. Tabaco, no, no, no, no mota. Y él dice, mira, sí está buenísimo el cigarro. Pues es un cigarro, güey. O sea, y es esta cuestión de esa pérdida de inocencia, güey, y este coming of age que está como que en este asunto responsabilidad que está sobre los hombros de Donnie Darko al enterarse a ser el portador de la terrible noticia que, bueno, no, le revela a su psiquiatra. Del fin del mundo es un tema que va dentro de estas cuestiones de responsabilidad. Y habla también otro elemento, perdón que te interrumpa, sí, pero sí. Otro elemento que creo que no estamos tocando y que es sumamente importante es esta cuestión de los viajes intertemporales. Exacto. La cuestión de viajar en el tiempo, que incluso aprovechan ese concepto para echar allá una referencia muy directa a Volver al Futuro. Sí, de hecho lo menciona así de pasadita. Pero yo creo que no solamente lo casa con la época, con el contexto histórico, sino que también lo hace de una manera legítima, porque, igual, sin ánimo de spoilers, pero conforme nos vayamos adentrando más en el misterio de la película, descubriremos que esta cuestión de los viajes en el tiempo tiene mayor repercusión de la que parece en un principio. O sea, no solamente es una conversación que se da de pasada o de manera gratuita o caprichosa, sino que verdaderamente juega un factor importante en cómo se va a ir desdibujando o revelando, desarrollando esto de lo del fin del mundo. Sí, y más aún cuando, bueno, igual sin ánimos de spoilear, al final de la película, cuando se revela, entre comillas, el misterio de la película, toda esta noción del viaje en el tiempo se convierte en una decisión, y como toda decisión de carácter moral y ético, se vuelve. Pero como se puede hacer un podcast, pues, haber visto la película. Pues no sería mala idea, ¿eh? Igual para poder spoilarla. Bueno, no sé. No, para poder debatirla. Pues mira, se me ocurrió que en la función, la discusión, si va el público, si hay banda mañana en la función, pues grabar lo que se diga. Sería interesante, pero ya veremos. Pero bueno, yo creo que es ahí donde está. Si hablamos de un misterio, el misterio de por qué causa y por qué causó tanto interés y tanto ha creado este culto en Darko, no solo por vaya sus aciertos como obra cinematográfica, sino también las implicaciones. Sí. Las implicaciones que puede tener y que son, pues, básicamente al gusto del cliente o no. Y yo diría que en una tercera instancia, pues la música, para los que somos muy clavados en esta cuestión de, vaya, para los que tenemos grabado en los archivos MP3 de nuestra infancia, bandas como Tears for Fears y Duran Duran y ahorita no me acuerdo qué otras, pero hay un montón. Bueno, tú mencionaste Echo and the Bunnymen. Y en Excess. Ahí está. Y demás, ¿no? Porque tampoco quiero revelarlas todas, porque pues también el chiste es encontrar la sorpresa de cuál es el soundtrack en el universo de Donnie Darko. Y de hecho, bueno, uno de los temas es el tema, digamos, no hay un tema oficial de Donnie Darko, pero lo que funciona como tema es un cover de Mad World de Tears for Fears. Sí, que es con Gary Jules, que es un arreglo muy austero, muy melancólico y con piano, pero que funciona maravillosamente, y sobre todo en cierta escena que no me atrevo a revelar cuál es. Donde hay ecos de Krzysztof Kieslowski. ¿Ah, sí? Sí, de Azul, de Krzysztof Kieslowski, hay ecos, porque caray, que es fan. Tengo que volver a ver Azul, entonces. Hay ecos en el final de Donnie Darko, hay un montaje donde vemos a todos los personajes, que es muy parecido y no dudo que se haya inspirado, copiado. Se atravesó algo. Bueno, algo que se inspiró, yo creo, en el final, el montaje final de Azul, tres colores azul de Krzysztof Kieslowski. Ah, y acabo de hallar una referencia más visual y con otra película que está en un próximo ciclo. voy a spoilear el próximo ciclo de No Hay Banda con The Wall. Hay una referencia a The Wall en Donnie Darko. ¿Ah, sí? Sí, cuando está Donnie Darko y Gretchen, la chica que es objeto de sus devaneos amorosos. Que es Jenna Malone pre-Hunger Games, pre los Juegos del Hambre. Es correcto. De hecho, yo como no me intereso demasiado los Juegos del Hambre, por eso no lo ubico por allá. Pero hay un momento que están ellos dos sentados en un sillón o en un sofá en medio de un terreno baldío. Cuando vemos en una de las secuencias oníricas de Pink en The Wall, que está sentado frente a un televisor, no sé, me resonó. Bueno, me acuerdo de eso, pero yo no pensé. Pues igual se metió con calzador, pero no pude evitar. Ah, mira, ahorita que la pienso y recordando fragmentos de la película. Pues bueno, Donnie Darko es una película que evidentemente, como pueden escuchar, quienes escuchen, si hay banda escuchándonos, que sí nos, puedo decir sin temor a exagerar, que causó cierta pasión por parte de quienes estamos hablando. Y gran curiosidad por ver qué viene el futuro con Richard Kelly. Espero que algo mejor que sus últimas dos películas. Y bueno, antes de terminar, de concluir, que ya estamos rozando los 50 minutos, ¿qué tiene Kino Wadi para estos próximos días? Bueno, pues el viernes continuamos con nuestro ciclo Sangre y Letras. Viernes 13. El viernes 13, así okay. Es. Espero que eso no signifique absolutamente nada. Espero. Yo no soy supersticioso, la verdad. Pero, bueno, se llama Ábrete de Orejas, Prick Up Your Ears. Uh-huh. Es una producción británica del año de 1987. Algo que a lo mejor Donnie Darko pudo haber visto. Bueno, es una película, cuenta la verdadera historia de Joe Orton, este dramaturgo inglés que en los años 60, cuando en Inglaterra la homosexualidad estaba penada por la ley, él era abiertamente gay, apasionadamente promiscuo. Y sin embargo, tuvo una serie de obras de teatro muy exitosas en Londres y fue asesinado por su propio amante, Kenneth Halliwell. Los dos vivían juntos, los dos tenían ambiciones de ser escritores. Uno de ellos fue el que empezó a despuntar mientras el otro se quedó rezagado. Y eso fue un factor determinante en que el otro decidiera matarlo y después suicidarse. Es la historia de cómo se va desarrollando esta relación y las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace. Y también es una película con un humor inglés muy, muy negro. De okay. Verdad. Entonces, si les gusta el humor negro, les gusta el humor inglés negro, esto les va a encantar. Y sobre todo, también porque tiene dos de las más grandes actuaciones, tanto de Gary Oldman como de Alfred Molina, que seguramente mucha gente no ha visto todavía. Ok, entre los que me cuento, sí que es un horror que yo tenga que dar clases ahora, pero espero poder verla pronto en algún punto, y es una gran recomendación. Pero, nada más si quieres te la paso, yo la tengo en archivo. Ah, muy bien, aquí nos escuchan nuestros business ilegaloides. ¿En dónde y a qué hora? Ya sabemos que es viernes 13 de mayo, ¿en dónde y a qué hora? A las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario, también conocido como Edificio Central de la UADY, que está en la calle 60 por 57 del centro de la ciudad de Mérida, justo al lado del Teatro Peón Contreras, en la esquina contra el Teatro Peón Contreras. Pues ya lo saben, mañana Donnie Darko en el Centro Cultural Lorca. Chequen en las notas del podcast la ubicación, el horario es a las 8 de la noche. Es una cuota de recuperación por cuestiones de gastos de operación del local de 25 pesos. Y el viernes 13 vemos a las 7, Ábrete de Orejas. Ábrete de Orejas, en el Centro Cultural Universitario. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Manuel, nuevamente por echar la mano por aquí. Gracias, Maru, que me ve con odio. Y bueno, somos No Hay Banda, y esperamos escucharnos la próxima semana con un programa doble, que es La Jeté de Chris Marker, que inspiró 12 monos de Terry Gilliam, y la película argentina Moebius de 1997. Pues esto fue No Hay Banda. It is all.